contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Finalmente es viernes, motivo suficiente para tener otra actitud frente al inicio de este día. ¿Qué tal amigos y amigas en América Latina, el Caribe y el mundo? Esto es la primera edición de Aler Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Los temas de hoy. Los temas de hoy. En Aler Contacto Sur, primera edición. Así es, aquí están los temas de hoy. Vamos a saludar en Argentina a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Buen día, Pepe, te escuchamos. Hola Isabelo, buen día, buenos días América Latina. Argentina demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia es por haber violado la soberanía de nuestro país en el caso de los fondos buitres. Ya les contamos, ahora volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe. Vamos a Venezuela con nuestro compañero Héctor Cortés de Radio Fe y Alegría. Saludos, amigas y amigos. Radio Fe y Alegría Venezuela promueve seminario nacional sobre la vulnerabilidad de nuestros pueblos indígenas. En breve los detalles. Así es, Héctor. Ahora nos trasladamos a Perú con nuestro compañero Ronald Espinosa de Radio Marañón. Buen día, Isabelo. Un juez peruano ha ordenado en los últimos días despojar a una familia de campesinos de sus tierras para darle a la empresa minera Yanacocha, responsable de uno de los conflictos sociales más grandes en los últimos años. Vamos a volver luego para ampliar esta noticia. Gracias, Ronald. Vamos al detalle de las noticias. Y concluyó en la Franja de Gaza las 72 horas de tregua humanitaria. Luego de esto, no hubo un acuerdo definitivo al cese al fuego en la Franja de Gaza tras más de un mes de la ofensiva militar israelí en contra de Palestina. El informe a continuación. Saludos a Latinoamérica. A esta hora les informamos que no hubo acuerdo para un cese al fuego definitivo en la Franja de Gaza. Por ello, el régimen de Israel ha reanudado este viernes sus ataques contra la franja, minutos después del fin de la tregua humanitaria de 72 horas. Los tanques israelíes han comenzado a desplegarse a sus posiciones desde donde atacó a la Franja de Gaza en los últimos 30 días, señalaron medios locales. Mientras tanto, miles de palestinos residentes en la franja han empezado a huir de sus casas por temor a nuevos bombardeos, pues regresaron en momentos de la tregua a sus casas destruidas y en la búsqueda de sus pertenencias en medio de los escombros. Por su parte, el régimen israelí ha informado que varios cohetes han sido disparados desde Gaza hacia los territorios ocupados palestinos minutos después del término del alto al fuego. Hasta el momento, ni el movimiento de resistencia islámica palestina Hamás ni otros grupos de resistencia han confirmado esta información. El régimen israelí ha ordenado sus bombardeos mientras que las facciones palestinas se han negado a prorrogar el cese al fuego debido a que sus demandas acerca de una tregua definitiva no fueron aceptadas. Todas las facciones palestinas, incluido Hamás, han acordado no renovar la tregua por el rechazo de sus demandas, pero las negociaciones continúan en el Cairo, capital de Egipto, ha declarado uno de los voceros del movimiento islámico. El fin de las agresiones israelí contra la Franja de Gaza y el levantamiento del bloqueo contra Gaza impuesto por israelíes desde 2007 y la construcción de un puerto marítimo para Gaza incluyen la demanda palestina, anunció el jueves uno de los portavoces de las brigadas de una de las alas militar de Hamás. Las agresiones militares del régimen israelí contra el enclave costero palestino, iniciadas desde hace más de un mes, se han saldado con al menos 1.886 muertos, incluidos 400 niños y unos 9.806 heridos. El 73% de las víctimas son civiles, según la Organización de las Naciones Unidas ONU. Hasta aquí el reporte. Actualidad informativa, www.aler.org. Argentina denunció a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esto ante, o más bien luego de violar la soberanía de Argentina en la disputa con los fondos buitre. Estamos en contacto con nuestro compañero Pepe Frutos de Farco para ampliar el tema. Te escuchamos, Pepe. Así es, Argentina demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por haber violado la soberanía de nuestro país con el fallo a favor de los fondos buitres. Según informó el tribunal, que depende de las Naciones Unidas y que tiene su sede en La Haya, Holanda, en la presentación, la República Argentina sostuvo que Estados Unidos cometió violaciones a la soberanía argentina y a la inmunidad y otras violaciones como resultado de las decisiones judiciales en relación a la reestructuración de la deuda pública argentina. Recordemos que el juez norteamericano Thomas Griesa mantiene retenidos 539 millones de dólares que el país depositó en el banco de Nueva York Mellon para el pago a los bonistas. Griesa pretende que primero se le debe pagar a los fondos buitres. Argentina asegura que eso es imposible antes de enero del año que viene, porque pagar sería ilegal, implicaría darle más a los buitres que a los bonistas y abriría demandas del resto de los bonistas, que representan el 92% de todos los acreedores que tienen bonos de la deuda pública argentina. El gobierno dijo en un comunicado que Estados Unidos violó su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas para forzar la voluntad soberana de otro estado. La presidenta Cristina Fernández dio más detalles de esta demanda. En el día de la fecha se ha presentado en La Haya, que es el Tribunal Internacional de Naciones Unidas, una demanda contra los Estados Unidos de Norteamérica por la actividad de su poder judicial. Y realmente las cuestiones que hoy se están suscitando con las expresiones y resoluciones de un juez municipal que quiere atropellar y llevar por delante la soberanía de un país, inclusive poniendo en el limbo jurídico, porque hay un limbo, hoy esos 539 millones de pesos que ya no pertenecen a la Argentina, que son de los tenedores, están en un verdadero limbo jurídico. Dijo retener, no existe la figura jurídica de retener, o se embarga, como nos embargaron la fragata Libertad, o se distribuyen los fondos, como dice su sentencia, porque si su sentencia están acorde a derecho y está tan seguro de que esos fondos deben distribuirse así, ¿por qué no lo hace él y por qué impide que un fiduciario, que es el Banco de Nueva York, cumpla con su función? Veremos ahora cuál es la reacción del gobierno de Barack Obama. El gobierno argentino se ve obligado a hacer esta demanda contra los Estados Unidos por la actuación concretamente de su poder judicial, pero el reclamo es hasta a el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, el juez norteamericano Thomas Griesa convocó para hoy a una nueva audiencia que está citada para las 4 de la tarde, hora de Argentina. Recordemos que esta semana el gobierno argentino intimó a los bancos que tienen retenidos los fondos a que les paguen a los bonistas y además les avisó a esos bonistas que el país pagó y les recordó que pueden recurrir a distintos reclamos para exigir que los bancos intermediarios les paguen. Así las cosas por aquí. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe, por ese detalle. Mañana es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en ese marco se llevan a cabo diferentes actividades en nuestra región. Uno de ellos tiene que ver con el Seminario Nacional que se lleva a cabo en Venezuela y en donde se busca revisar los casos de vulnerabilidad de derechos a los pueblos indígenas. Nuestro compañero Héctor Cortés de Radio Fe y Alegría nos amplía la información. Gracias, amigas y amigos de América Latina. Radio Fe y Alegría, en conjunto, en alianza con la Red Indígena de Venezuela y la Fundación Rosa Luxemburgo, llevó a cabo un seminario nacional realizado en Caracas para tomar en cuenta el tema de la vulnerabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Justamente en el marco de esta actividad se trató de debatir y de ofrecer información acerca de esta situación que se vive no solamente en Venezuela, sino en nuestros pueblos originarios del continente. José David González, del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, expuso sobre los casos que se vienen denunciando ante las instancias correspondientes del Estado en Venezuela. Además, se refirió al tema del Distrito Militar número 1, que fue creado en el año 2010. Ha denunciado que, debido al tema de la militarización de este espacio, ha propiciado situaciones como la muerte de hermanos Wayuu. Se han denunciado hasta ahora más de 1.500 casos en estos últimos 10 años, en donde el Comité de Derechos Humanos de La Guajira ha atendido a estas víctimas. Así lo ha reseñado justamente el ponente, uno de los ponentes de esta actividad. Mientras que la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional aprobó justamente esta semana en primera discusión el proyecto de ley de coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema de justicia nacional. Esto con el fin de darle la potestad a las autoridades legítimas de los pueblos originarios para que administren justicia en sus propios espacios. Es una reseña de esta actividad que se desarrolló en nuestro país. Es el informe para ADER Contacto Sur, Héctor Cortés. Adelante, compañeras y compañeros. Gracias, Héctor. Vamos ahora a Perú, en donde un tribunal peruano falló a favor de la empresa minera Yanacocha. Con ello, se logra el desalojo, más bien, de una familia indígena reconocida. Me refiero a la familia Chaupe. Vamos a conocer su caso y qué es lo que viene sucediendo en el Perú, gracias al informe de nuestro compañero Ronald Espinosa de Radio Marañón. La empresa minera Yanacocha, la más grande explotadora de oro en Sudamérica y que opera en la región de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, cuya participación mayoritaria pertenece a la estadounidense Newmont, en juicio sin argumentos válidos a la familia Chaupe en el año... Bien, tenemos dificultades técnicas para escuchar completo el material de nuestro compañero Ronald Espinosa respecto a el juicio que habría ganado la empresa minera Yanacocha en Perú, con lo cual se obliga al desalojo de la familia Chaupe, muy reconocida por sus reivindicaciones a favor de los pueblos indígenas en este país. Vamos ahora justamente a escuchar información que se genera en Guatemala en el marco de los 49 años de vida que cumple la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Nos ha preparado el siguiente material nuestro compañero Simón Antonio de FEGER. El 9 de agosto de 1965 fue fundada la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, la cual en este 2014 alcanza los 49 años de vida institucional. Miguel Marroquín, presidente de la Junta Directiva y director de Nahual Estéreo, habla al respecto. La FEGER nace abriendo espacios para las comunidades en la alfabetización, luego el trabajo en grupos, tratando de abrir una conciencia más crítica a las comunidades, entra en la preparación de líderes comunitarios y luego llega a cubrir el espacio radioeléctrico en la cuestión de la comunicación, diríamos comunicación vía satelital, ahora ya inmerso en las comunicaciones, lo que son los medios alternativos o medios que utilizamos como las páginas y otros medios que son las nuevas tecnologías en este momento. En esta ocasión también se está llevando a cabo el encuentro de la red de radios mayas con organizaciones de la sociedad civil en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto. Víctor Hugo Herrera, secretario ejecutivo, amplía. En este encuentro, que es bastante prometedor porque abre las posibilidades de acciones articuladas entre las organizaciones sociales y la red de radios mayas. Ha habido un manifiesto de buena voluntad, de compromisos. Hemos logrado entrar también a un proceso de análisis del contexto, de reflexión y de propuestas hacia cómo la red se puede vincular a todas las dinámicas de las organizaciones sociales, y eso es un valor agregado. En los 49 años de FEGER, para ALER Contacto Sur, informó Simón Antonio. Gracias, Simón Antonio, y desde ALER enviamos un saludo cordial a nuestros compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER en estos 49 años de vida. Un abrazo y que sigamos cosechando éxitos para las y los guatemaltecos en el ramo de la comunicación alternativa, participativa y educativa. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido la primera edición de Aler Contacto Sur. Que tenga usted un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.